La extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha presenta en homenaje al Día del Niño la obra Pepito y su elenco, acto en el que participarán los niños de las escuelas fiscales de las parroquias Rumicucho y Tanlagua. Ampliamos este tema junto a nuestra invitada vía telefónica, Rosa Ponce, quien nos acompaña desde San Antonio de Pichincha. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la llamada, estamos muy gustosos también de participar y de decir todos pues feliz Día del Niño. Nos sentimos orgullosos, contentos, felices, aquí rodeados de aproximadamente 300 niños en la escuela 29 de junio, son niños que viven en el sector de Rumicucho y de Tanlagua. ¿Cómo se siente este ambiente con estos, el numeroso grupo de niños? Bueno, los niños contentos, con mucha expectativa. Imagínate, aquí tenemos, también tenemos una carpa de que se les están pintando las caritas pintadas, y para ellos todo es una de mucha ilusión, pues, ¿no? Ya les viene el personaje a Pepito, ven ya con su traje, y entonces de todo es de gran expectativa. ¿Qué significado para ustedes como Casa de la Cultura homenajear a los más pequeñitos, a los que son el presente de la patria? Bueno, como tú dices, para nosotros implican el futuro, sino precisamente el presente, ¿no? Entonces, nosotros como Casa de la Cultura, como la extensión de acá de San Antonio, ellos son nuestro punto de partida, nuestro público objetivo también, no solamente en esta fecha. Estamos continuamente trabajando con el público, escolar, ¿no?, con estudiantes, justamente para cumplir aquello que nosotros decimos de generar nuevos públicos. Entonces aquí son pequeñas semillas, ¿no?, son las semillas digamos, no sé si les escuchas, que es una maravilla como... Perfecto. Rosita, coméntenos, dentro de lo que es la obra Pepito y su elenco, ¿qué es lo que pretenden mostrar a los más pequeños? Perdona. Decía que en cuanto a la obra Pepito y su elenco, ¿qué es lo que pretenden mostrar a los más pequeños? A ver, no, el espectáculo es, el actor que participa, que es el que dirige todo esto, es Pepe Alvear. Y el elenco se llama Pepín y su elenco, digamos, es el grupo de artístico. Y ellos son, es una cuestión de muchas variedades, no solamente animación, sino títeres, caritas pintadas, concursos, hay concursos para los niños, es decir, toda una animación que les moviliza a los niños. ¿Qué se tomó en cuenta en este caso, Rosita, para seleccionar precisamente a las dos escuelas fiscales de Rumicucho y de Tanlagua? Bueno, en nada en particular, bueno, sobre todo la escuela del 29 de junio, nosotros estamos ahora preparando, por ejemplo, una ópera infantil, la primera ópera infantil dirigida por el maestro Santos Correa. Esta obra es un evento en el que van a participar los niños cantores de San Antonio, que es otro proyecto que estamos animando. Ya tenemos una coral y también tenemos, pues, por otro lado, este taller de teatro, los grupos de danza, y entonces ahora se va a ensamblar con la orquesta, con la banda sinfónica del gobierno provincial en esta ópera infantil que, si Dios quiere, pues la vamos a estrenar la última semana de... la última semana de junio. ¿Y dónde va a ser el estreno de esta ópera? Nosotros aspiramos a hacerlo en el Teatro Nacional, estamos esperando que nos confirmen, estamos esperando eso, ¿no? Porque es también la posibilidad de que nosotros pudiéramos mostrar en Quito todo, digamos, las artes de la representación que también se suceden aquí en nuestra parroquia. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Sí, esperamos que nos confirmen. Todavía no nos han confirmado el espacio, que es lo único que nos falta, pero no tendríamos que negarnos, ¿no? Todavía está por confirmarse. Sí, está por confirmar el espacio. Precisamente hoy día nos han llamado para confirmar aquello. ¿Y en esta ópera cuántos niños van a participar? En la ópera van a participar 40 niños, que son los actores y cantantes, y participa también 40 niños, la banda sinfónica del gobierno provincial. Y también se va a incorporar a este proyecto en un ensamble la orquesta, el elenco de China Mune. Ajá. Entonces es una cuestión bien grande, bien importante, bien maravillosa. Y yo como coordinadora de la extensión de San Antonio, del núcleo Pichincha, de la Casa de la Cultura, pues me siento feliz, orgullosa de estar en esta nueva propuesta. Coméntenos qué ha significado para usted ya durante este trabajo que se encuentra realizando, el hacerlo, el tener acercamiento con la comunidad. No, pues para nosotros eso es nuestro motor, la comunidad nuestro motor. La comunidad para nosotros implica el público objetivo, para el que trabajamos, implica involucrarnos en sus problemáticas, en las problemáticas del día a día, que son tremendas en nuestra parroquia, que todavía hay muchas cuestiones olvidadas, desatendidas, pero entonces nosotros acompañamos a todos esos procesos de la comunidad, ¿no? Para también ayudar a contribuir nuestros espacios, nuestro entorno, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras necesidades de recreación, en fin, ahí estamos. Entonces es el principio y en fin, es nuestro motor, no es lo que nos conmueve, lo que nos anima, eso es la comunidad. Bueno, Rosita, esperamos que usted se mantenga en contacto con el noticiario de Zona Cultura para que nos dé a conocer cuándo se va a desarrollar la próxima ópera. Claro que sí, muchísimas gracias, ¿no? De antemano, esta ópera va a ser bien importante y ya les estaremos entregando todos los detalles. La obra se llama La Herencia y es un compromiso, pues una propuesta que hacemos para que todos nos involucremos en la cuestión del medio ambiente. Bueno, queremos agradecer la participación de la coordinadora de la extensión de San Antonio de Pichincha, Rosa Ponce, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros pues el homenaje que están desarrollando a los niños de las escuelas fiscales de Rumicucho y de Tanlagua el día de hoy a propósito del Día del Niño. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y mil gracias.